en Costa Rica. La anticoncepción oral de emergencia es una alternativa legal y no abortiva para evitar embarazos no deseados si una mujer tuvo actividad sexual sin protección. Sin embargo, en Costa Rica el método es muy poco conocido y hay muchos mitos que impiden a las mujeres utilizarlo. La Fundación Acceder lanzó una campaña para acabar con esta desinformación y poner esta alternativa al alcance de las mujeres. Nuestra compañera Noelia Alfaro nos amplía. No es un método abortivo ni existe ninguna prohibición legal en el país para practicarlo. No obstante, la anticoncepción oral de emergencia resulta un tema bastante desconocido entre las mujeres costarricenses e incluso entre las personas profesionales de salud. Por eso, la Fundación Acceder, que trabaja en la defensa de los derechos desde el ámbito jurídico y desde la comunicación, lanzó recientemente una campaña en redes sociales para que más mujeres conozcan de esta alternativa ante la posibilidad de un embarazo no deseado. Así lo explica Larisa Arroyo, abogada de la Fundación. Haciendo una valoración, Acceder en conjunto con estudiantes de TCU, decidimos impulsar una campaña que pudiera promover el acceso a la información sobre cómo usar la anticoncepción de emergencia en Costa Rica de manera segura y, por supuesto, recalcar de manera legal, porque no es prohibida en Costa Rica y la única forma que tenemos es el régimen Juste, que es el uso de pastillas anticonceptivas regulares, que incluso está incluido en el protocolo para la atención de víctimas de violencia sexual del Poder Judicial. El método Juspe de anticoncepción oral de emergencia consiste en consumir anticonceptivos regulares que contengan un activo llamado levonorgestrel en un máximo de 72 horas posteriores a la actividad sexual. Esto ayuda a detener o retrasar la liberación del óvulo y con ello evita que se produzca un embarazo. Entonces es muy importante saber que, si bien es cierto, tenemos esta opción, hay que consultar cuáles son las marcas y en qué cantidad hay que tomarlas. Importante recordar que esto hay que tomarlo 72 horas después de la actividad sexual, es decir, maximísimo 72 horas. Entre más pronto, mejor, y eso también es algo que hay que saber. Si ya pasaron, por decir, 10 días, no va a tener ningún efecto. Y si la mujer está embarazada o tiene dudas y demás, tampoco va a tener, digamos, una afectación directamente. Y eso también es importante. La gran cantidad de mitos y limitaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han limitado el acceso a este tipo de métodos que, según destaca la activista y especialista en derechos humanos, es legal y seguro, por lo que la información al respecto debería estar al alcance de toda la población. Porque es muy importante recalcar que este es un régimen permitido, que es seguro, que es científico, porque no queremos que haya ninguna confusión acerca de que esto podría ser un método abortivo o un método que pudiera dañar la salud de las mujeres. Esto es un régimen que incluso en muchos países, aún teniendo el producto dedicado, lo siguen usando porque es muchísimo más barato. Arroyo reconoció que la respuesta a la campaña de videos e infografías en redes ha tenido una respuesta muy positiva. La Fundación Acceder busca ahora recursos para poder elaborar materiales impresos con esta información, con el fin de que pueda llegar a mujeres que no cuentan con acceso a internet y redes sociales. La anticoncepción oral de emergencia está contemplada en protocolos de atención a casos de violencia sexual, pero también puede ser utilizada si el método de anticoncepción en una relación consentida falló o si no se utilizó ningún tipo de protección. No obstante, el mensaje de Acceder también contiene un llamado a cuidarse, pues este método solo debe ser usado en caso de emergencias y no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, informó Noelia Alfaro.